Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Pueden volver a escuchar nuestro programa aquí en La Retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 y los jueves a las 20 por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, es www.rnma.org.ar. Y también lo retransmite Radio Libre de Santa Teresita, Radio Libre 96.3, en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 horas. Si querés dejar un mensaje, lo podés hacer al 153-181-3126. Te lo repito, 153-181-3126. Y ahora vamos a ver los temas que tenemos para hoy. Vamos a hablar sobre el tema de la situación en el estadio este que se quiere construir en Avenida La Plata, y charlaremos con el arquitecto Andrés Segal. Él es arquitecto, y me interesó poder conversar con él porque ha escrito una nota hace unos días en el diario La Nación, donde hace una serie de consideraciones explicando los motivos por los cuales es una barbaridad esto, ¿no? Ya lo hemos hablado nosotros alguna vez. También vamos a escuchar una entrevista que ayer, junto con mi compañera Cristina Varela, hicimos en el programa Oí de Mortales, con Sabrina. Sabrina es la mamá de Lucas Peralta, un chico de 21 años, que el 10 de julio del 2020, en plena pandemia, fue atropellado por Sebastián Di Pietro, un asesino al volante, no se puede decir de otra manera, porque venía cortando semáforos por Avenida Corrientes a más de 100 kilómetros por hora, con alcohol, se pudo comprobar, con alcohol en sangre, con cannabis, con cocaína también en sangre, y lo mató y lo dejó tendido allí, en el medio de la acera, en Avenida Corrientes y Serrano. Y bueno, se cumplió un año y se lo recordó, la familia hizo algunos actos de recordación, pero ya la vamos a escuchar a Sabrina, y también para saber en qué estado está la causa y el juicio que está llevando adelante. Y también, bueno, después hablaremos algunos temas de la ciudad, comentarios sobre últimas novedades que han pasado en nuestra bendita ciudad de Buenos Aires. Bueno, Nati, si te parece, vamos a un separador y ya vamos a tener nuestra primera entrevista, ¿sí? Bien, y como ya habíamos entonces anunciado, ya lo tenemos en comunicación, Andrés Segal, él es arquitecto, y lo convocamos porque, bueno, yo leí una nota que escribió en Clarín Arquitectura hace unas semanas, muy interesante, y como venimos desde este programa tratando hace bastante tiempo el tema de la rezonificación de los terrenos de Avenida La Plata para que el Club San Lorenzo Almagro pueda construir un estadio de 45.000 a 60.000 personas. Queríamos escuchar su opinión. Buenas noches. ¿Cómo te va? Luis Angio te saluda. ¿Cómo te va, Luis? ¿Todo bien? Muy bien. A ver, no lo escucho muy bien. A ver ahora. Vamos a ver si mejoramos el sonido. Ahí. Un poquito más, ¿puede ser? Ahí. A ver, ¿puede ser, Nati? ¿Se escucha mejor? ¿Escucha mejor ahora? Sí, sí, sí. Ahora escuchamos mejor, sí. Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí. Bueno, ¿qué nos podés decir de este proyecto? Voy a evitar hacer calificativos o adjetivarlo porque tiene lleno de adjetivos que podés decir de todo. De este proyecto. A ver, Andrés, me dice Nati, nuestra operadora, que se escucha muy bajo, si quizá pueda subir un poco más el volumen. A ver, espera un poquito porque estoy... Esperamos. Espera. Estoy dándole... A ver, ahora. Y si no, vamos a intentar sin los auriculares. A ver... No, ahora no se escucha nada. Si te parece, lo hacemos la llamada por teléfono. Vamos a una pausa y retomamos la llamada. ¿Me escuchás mejor? ¿Me escuchás mejor? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno. Gracias, gracias. Está bien. Te cuento lo siguiente. Hay muchos adjetivos, pero ninguno va a ser bueno, ni bueno para los ciudadanos de Buenos Aires, ni bueno para los socios de San Lorenzo. Hola. Sí. Te decía, por ejemplo, ¿qué consecuencias puede tener la construcción de este estadio para el barrio? Mira, si vos te fijás, Almagro, Boedo, están en el epicentro geográfico de la ciudad. O sea, en el centro mismo de la ciudad. Por lo tanto, hay circulación de vehículos que van de un lado al otro, de norte a sur, de este a oeste. Entre los documentos presentados para solicitar la rezonificación y la autorización para construir este estadio, no encontrás ningún estudio de tráfico, ningún estudio ambiental, ningún estudio de impacto de ningún tipo. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad que más estadios en el mundo tiene, aparte del de San Lorenzo actualmente, que está en la ciudad. Está el estadio de Boca, está el estadio de River, está el estadio de Vélez Sarsfield y después otros estadios más chicos, pero estadios de al fin. La ciudad ya no aguanta más un estadio. Uh-huh. El justificativo de que el estadio va a mejorar las condiciones económicas y sociales del barrio, entonces podríamos decir que habría que hacer estadios en toda la ciudad, por todos los barrios para mejorar esas condiciones. Por lo tanto, ese argumento presentado en su momento en la audiencia pública es falso. Detrás de esto hay un interés económico, evidentemente, y es un interés económico que está a espaldas de la ciudadanía, del pacto social que los ciudadanos de la ciudad tienen firmado. O sea, yo vivo en un edificio. Si yo quiero cambiar algo en mi edificio, tengo que conseguir que todos los consorcistas lo aprueben. Uh-huh. Bueno, en un barrio pasa exactamente lo mismo. Desde el Código Civil de Napoleón, que organizó a los ciudadanos sin la necesidad de que un rey dicte leyes, es así. Entonces, el urbanismo fue evolucionando porque las ciudades fueron creciendo. Y al evolucionar también, pasamos de ciudades que decidían los reyes cómo eran a ciudades donde participaba la gente para decir como ella. Hoy en día nadie se animaría a hacer un cambio de esa magnitud, digamos, de zonificación en una ciudad sin la participación real y clara de los ciudadanos, de los vecinos, de los cercanos vecinos. Digamos, ayer no sé si te acordás, hubo una manifestación en la 9 de julio. El sábado. No, pero ayer hubo una de jubilados. Ah, sí, sí. La de Castel. Sí, sí. El tráfico fue un loquero. El tráfico era un loquero hasta el Congreso, hasta 11. Sí. ¿Te imaginás en ese mismo horario, 6, 7 de la tarde, empezás a organizar un evento futbolístico o un evento de espectáculo, un show de algún conjunto, de algún grupo musical? Sumale a esto, esta situación de irradiación que tiene un evento sobre todas las calles vecinas, vos colapsás la ciudad. Y una persona lo que tarda en recorrer 45 minutos para llegar a su casa de una punta de la ciudad a otra, va a tardar una hora y media. El costo que significa eso en consumo, en gasto, etcétera, en productivo, es enorme. Sí. Nadie habló de eso. Bueno, así hay muchas otras cuestiones, digamos, que si querés podemos ir dando repaso a una por una. Yo, por ejemplo, te quería preguntar desde el punto de vista institucional, ¿no? ¿Por qué crees que esto no haya sido... No se hayan escuchado voces discordantes, más que nada dentro de los que tienen que aprobar el proyecto, ¿no? Porque nadie ha hablado absolutamente nada, salvo uno o dos legisladores que fueron los que presentaron el proyecto, pero querés hablar con alguno de ellos para que te explique las razones y ninguno te atiende. Mira, yo cuando me enteré de que había salido la rezonificación y leí el proyecto de ley, en el mismo se manifiesta que es, entre todas las funciones, si va a ser teatro, escuela, lugar para gente de tercera edad, una serie de actividades, y al final decía, y un estadio transparente. Uh-huh. Yo no conozco ningún estadio transparente porque todavía el hormigón no ha sido, no llegamos a ese nivel de tecnología. Sí. Lo que sí te puedo asegurar es que yo le envié un mail a todos los legisladores. Me tomé el trabajo de buscar todas las direcciones de los legisladores que están ahí a disponibilidad en el site del gobierno de la ciudad y le mandé un email a todos. No me contestó ninguno. Puede ser falta de interés, puede ser que no soy una persona importante y no merezco ser respondido. Eso me llevó a publicar el aviso, no el aviso, el reportaje, que digamos, el artículo que escribí y que envié al diario Clarín, que lo publicó. También envié a la Sociedad Social de Arquitectos, a su presidente, al Consejo Profesional de Arquitectura, su presidenta, no recibí ninguna respuesta. O sea, todos votaron unánimemente, nadie se opone. Yo tengo derecho a dudar, uh-huh, de que esto no sea un arreglo a espaldas de la ciudadanía. Si no, hubiera escuchado alguna voz discordante, pero estoy hablando en todo el abanico político de los legisladores de la ciudad, uno solo se abstuvo. Por eso hice la comparación con el juicio de la película 12 hombres en pugna. Si hubiera seguido el mismo criterio, la película hubiera dado 10 minutos, que era cuando se reunió el jurado y decidieron que el tipo era culpable sin ni siquiera discutir nada. Bueno, esto es el mismo caso. Claro. Claro, y justamente desde lo urbanístico, ya estás comentando vos lo que significará en cuanto al tránsito, en cuanto a la posibilidad de no poder circular por, no sé, 4 o 6 manzanas a la redonda. Desde el lado de la contaminación ambiental, sonora, ¿qué puede afectar? Porque este es un estadio abierto. Yo te voy a decir, lo que te dije, 3-4 a las cuadras a la redonda, no, la irradiación del tráfico va a llegar hasta la avenida Santa Fe Y por el otro lado, te puedo asegurar que debe llegar más allá de la Avenida Brasil, etcétera. O sea, hasta el mismo Riachuelo, te diría. Pero eso va a ocasionar una polución sonora, ambiental, autos con combustión, parados, demorados, tránsito más lento. Pero para en la inmediatez, que es lo que te pregunta vos, para los vecinos primero, que van a, para que este estadio sea rentable, y esto te lo puedo decir por experiencia propia, porque asesoré a una empresa que hizo el estadio en Brasil del Palmeiras, ese estadio está en pleno centro de la ciudad, pero existía, era un estadio que existía, y la capacidad del estadio casi no se aumentó, lo que sí se aumentó fue la cantidad de butacas sentados, los palcos o para empresas privadas, confitería, restaurante, y modernizar todo el estadio y también acústicamente. Ahora, cuando hay un espectáculo o cuando hay un partido de fútbol, cuadras y cuadras a la redonda se ven afectados por circulación de personas, de autos, etcétera, ajenas al barrio. O sea, los que viven en el barrio van a tener un cambio de actividad y de tiempo, digamos, muy grande. Un show, vamos a decir que tenés la suerte de que traes a Paul McCartney a este estadio invisible que van a hacer. Muy bien, lo traes a Paul McCartney, imagínate que desde las 6, el show será a las 10 de la noche, desde las 6 de la tarde vas a tener personas circulando hasta las 2, 3 de la mañana. Por supuesto, aunque ponga seguridad de cualquier tipo, vos vas a tener una invasión de personas que no vas a poder controlar en su totalidad. Entonces los vecinos van a sufrir inseguridad, tipo que le estacionen en la puerta cuando no puede porque es la entrada del auto, tipo en la vereda, veredas manchadas, sucias, tipo haciendo orina en el piso, porque esto sabés que es así, y digamos, no es que los invoquemos a que los ciudadanos sean mejores de lo que son. Estos son los ciudadanos que son nuestros. Uh-huh. Así que la polución ambiental va a ser enorme. La polución sonora ni te cuento, ¿viste? Por más bueno, esa música que le hagas, va a llegar el sonido afuera. Esa es la contradicción, porque antes de la pandemia, hará 2 años, justamente se prohibieron los recitales en la cancha de River y en el campo argentino de polo, justamente por este tema, ¿no? La polución sonora. ¿Y cómo van a aprobar algo donde saben que es inevitable que va a haber recitales? Porque justamente uno de los motivos por los cuales se hace ese estadio es para recitales, ¿no? Ya lo vivimos acá quienes vivimos en el barrio de Villa Crespo con el Megaestadio Arena, que es 4 veces más chico de lo que quieren construir en San Lorenzo. Mira, yo lo que te puedo decir por experiencia o por lo que conozco de otros lugares, para que esto sea rentable, vos necesitas de los 365 días del año, 250 para hacer espectáculos. No quiere decir que hagas los espectáculos los 250 días, pero que hagas un espectáculo a 3, 4 días, quiere decir que lo vas preparar las cosas, etcétera, hasta 3, 4 días. O sea que de una semana tenés, cada 15 días tenés un partido de fútbol y tenés 2 o 3 espectáculos. Algunos más grandes, otros más chicos, alguna convención, diferente tipo de espectáculo para que esto pueda ser rentable, porque si no, no van a bancar el costo del estadio. Pero eso que decís vos, hace unos meses, en el diario Olé, los arquitectos de la empresa que proyectó el estadio, que es una empresa española, Iron creo que se llama, algo así, lo dijeron claramente, esto para que sea rentable tiene que funcionar prácticamente los 7 días de la semana. Correcto. Lo dijeron ellos, no lo decimos nosotros que estamos en contra. No vas a tener los 7 días de la semana, pero vas a tener shows más pequeños, vas a tener eventos comerciales. Te digo porque eso lo he visto en otros lugares, es así, es permanente. Sí, sí. Y entonces, si, como tiene razón, el arquitecto está diciendo la verdad. El problema de todo esto, el origen de todo esto, es que a través de, vamos a decir, alegatos emocionales llevaron a la gente de San Lorenzo detrás de una épica totalmente emocional, 0-0 racional, que lamentablemente los hinchas de San Lorenzo la van a tener sufriendo. Yo siento, porque hoy en día tienen un estadio que puede ser adaptado perfectamente a las mejores condiciones, que tiene un área de expansión para poder cuando salir, digamos, hasta los estacionamientos, hasta todas las áreas aledañas, que son ideales para un estadio. Y en cambio este estadio, para un tipo llegar al estadio, va a dejar el auto a 15 cuadras o a 10 cuadras. Va a estar caminando por calles angostas, porque avenidas tenés una sola. Vas a ir caminando por calles. Cuando llegás al estadio vas a entrar, los vecinos van a ver caballetes cada 3, 4 cuadras con retenes para verificar si las personas tienen la entrada, no tienen la entrada, es como se hace en cualquier parte del mundo. Entonces, vos lo estás haciendo sobre terreno público, sobre terreno privado, sobre o semiprivado, como son las veredas de los vecinos que viven ahí al lado. Entonces, esto, si van, va a ser caótico. Ahora, respecto a los hinchas, como vos decís, que ellos, sí. Ese sentimiento y volver, te aclaro que yo soy hincha de San Lorenzo desde 3 años que me llevaba mi viejo a ver San Lorenzo al viejo gasómetro. Mi papá era de San Lorenzo y bueno, me llevaba también al gasómetro. Por eso, y te digo que no me cabe el sentimentalismo, me cabe la racionalidad. Hay un estadio, como vos decís, a 20 cuadras. Ahora los hinchas argumentan, primero, que no es su barrio, cosa que de los que hablaron en la audiencia pública, yo calculo que el 90% no vivían cerca del estadio, vivían, qué sé yo, en cualquier otro barrio de la capital o fuera de la capital. Así es fácil opinar. Y la otra argumentación que dicen es, pero está al lado de una villa, ¿no? Y es inseguro. Bueno, si el estadio, según el argumento actual, va a mejorar las condiciones de vida del barrio y de los aledaños, demuéstrenlo en el estadio actual. Hagan las inversiones necesarias, pídanle al gobierno de la ciudad que los ayude. Si está la villa al lado, transformemos la villa en un lugar que no sea un lugar peligroso, etcétera, como se está haciendo en otro lado, porque claro, en la Villa 31 le han puesto plata. El gobierno de la ciudad le ha puesto plata a la Villa 31. Bueno, ha creado viviendas nuevas, ha puesto edificios públicos, ha llevado la sanidad, ha llevado la policía. Bueno, hagamos lo mismo. Claro, que haya un plan de urbanizar una villa para que sea un barrio accesible, que igual tampoco es tan inseguro, pero bueno. El tema es, ¿cómo ves vos esto? Porque hay una segunda lectura que se tiene que votar. Y además, no sé si vos lo viste, te enteraste estos días, que antes de la segunda lectura, ya San Lorenzo firmó un convenio con la Ciudad de Buenos Aires, donde incluso modifica parte del proyecto original, porque en el proyecto original se decía, o decían ellos, lo promocionaron, con que en ese terreno, además del estadio, iba a haber una escuela, una biblioteca, una comisaría, un cuartel de bomberos, y ahora han firmado ese convenio donde todo eso lo corren a otro lugar que no se sabe a dónde, no están los terrenos. San Lorenzo lo indemniza a la ciudad en 3,5 millones de dólares, que lo va a pagar el club, los hinchas, no lo va a pagar Tinelli, seguramente. Por supuesto. Con el argumento de que entonces van a tener más terreno para expandirse el estadio más amplio. Mirá, yo te vuelvo a decir, pueden hacer muchas acciones y van a seguir haciendo acciones porque no creo que los legisladores voten, después de votar 58, no sé, casi 60 legisladores a favor, ahora voten en contra. Uh-huh. Digamos, o sea, para que eso suceda tendría que haber un milagro, no creo que sea un milagro que pueda suceder. Y por otro lado, digamos, van a hacer cualquier cosa, porque hay un pacto a espaldas de la gente, que nosotros no sabemos exactamente por qué la insistencia en este. Yo entiendo que que el área de Boedo, Almagro, tiene áreas que quieren mejorarse. Pero consultemos a los vecinos hacia dónde queremos ir, qué ciudad queremos tener. O sea, la misma consulta que contrató Tinelli y Lamens, que es internacional sobre este tema de arquitectura participativa, le escribió claramente que hagan participar a la mayor cantidad de gente y no partidarios del club. Sin embargo, no lo hicieron. Las consultas que hicieron abarcaron 110 personas y en focus group. O sea, sí. Vos te imaginas que para acceder a un estadio de 65.000 personas, que va a tener en funcionamiento unas 80.000 personas, entre seguridad, cuidacoches, vecinos, estacionamiento, etcétera. Vas a movilizar a esa gente. Y consultaste a 110 personas. Eso es lo representativo. La consultora, obviamente, la están utilizando, es una consultora internacional, le dio su punto de vista y su parecer. Claro. Está fuera de este tema, digamos. Pero lo que digo es, ¿Cómo pueden tener cara para seguir avanzando sobre algo, sobre bases participativas tan flojas? Hoy en día, donde todo el mundo está informado a través de Internet, donde vos conocés cada movimiento y cada cosa, etcétera, ¿vos creés que sos capaz de que esto se va a mantener mucho tiempo? Digo, por más que sigan avanzando, hagan las bases, empiecen a poner hormigón transparente y todas estas cosas, la ciudadanía se va a dar vuelta en contra de esto, no me cabe ninguna duda, porque es un pacto oculto detrás de la gente. Bueno, en Villa Crespo sucedió que muchos vecinos nos movimos antes, cuando veíamos lo que iba a pasar, pero recién también hubo una cantidad interesante que reaccionó después del 1 de noviembre del 2019, cuando vieron el primer recital, y lamentablemente se cumplió lo que decíamos nosotros, y ahora el estadio está... Está bien, lo que te quiero decir, los vecinos corren con desventaja. Los vecinos, sí, de Boedo, Almagro, Villa Crespo, Valvanera, Pompeya, todos los barrios que se ven afectados, corren con desventaja. Muchos no tienen tantos problemas hoy en día que este problema no lo visualiza. Ese es un tema. Por eso lo que estás haciendo es muy importante. Esto tiene que visualizarse. Digamos, no tiene que amanecer oscuro en los escritorios de los funcionarios. Y no puedo dejar de mencionar, detrás de esto hay un proyecto político. Yo no me puedo soslayar que si hay un acuerdo de todos los miembros de la legislatura, hay un acuerdo político y hay un proyecto político. Y no diga que sea un proyecto de la Reta, que me puede gustar más o menos como gobernador de la ciudad. Digamos, En lo personal, creo que es el proyecto de Tinelli. Este es el proyecto político de Tinelli. Tinelli ha demostrado a lo largo del tiempo que tiene aspiraciones de ser presidente de la Nación. Quiere seguir el modelo Macri. Soy presidente de un club y después soy presidente de la Nación. Macri arregló el estadio de Boca, lo transformó, lo modernizó, lo puso a nivel internacional. Bueno, él va a ser un estadio nuevo y después va a ser el presidente de todos los argentinos. Digamos, yo le diría a Tinelli, si quiere la carrera política, que no gaste tanta plata en hacer un estadio nuevo, que va a llevar a la ruina al club, que no es un caso lejano. Mirá, Independiente, que está lleno de deudas, tiene un estadio nuevo, está fundido. No sé cómo son las cuentas de Estudiantes de La Plata, pero no creo que sean muy buenas. O sea, seamos razonables. Si vamos a ofrecerle a la ciudadanía algo, ofrezcámosle algo que la ciudadanía necesite. Digo, gastemos el dinero en lo que haga falta, no en lo que no hace falta. Así es. Bueno, Andrés, estamos hablando con Andrés Segales, arquitecto, y que, bueno, escuchando su opinión respecto a esta cosa tan loca que es construir un estadio en una ciudad como Buenos Aires, donde ya tiene 20 estadios y no resiste un estadio más. Te agradecemos esta charla, todos estos datos que nos has agregado, y bueno, esperemos cuando se dé la segunda lectura, ver qué votan, quiénes votan, cómo lo argumentan, Y si en el interín tenemos, por lo menos yo como periodista de este programa, tengo la suerte de que algún legislador o legisladora me dé una entrevista para que dé su punto de vista, bueno, será bienvenido, ¿no? Aunque no estemos a favor, pero no importa. El tema es que los funcionarios tienen que dar la cara, dar su opinión. No se tienen que esconder, que lo digan. Totalmente de acuerdo, te agradezco la invitación, estoy a tu disposición para cuando lo que necesite. Esto es una idea insensata, aunque sean sensatas las que lo hayan propuesto, pero es absolutamente insensato y absurdo. Espero bueno, que te capaciten. Gracias, gracias. Muy amable, buenas noches. Chau. Bien, Nati. Nos vamos entonces ahora a una pauta, vamos a un temita musical y volvemos enseguida. Adiós. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchábamos a Mercedes Sosa en La Cigarra. Hoy, seguramente quienes siguen esta radio habrán escuchado el programa de nuestro amigo Cristian Madia, que le hizo un programa especial a Mercedes Sosa por su natalicio, que fue el 9 de su cumpleaños, que fue el 9 de julio, un programa bárbaro, también donde se pudo escuchar la voz de su hijo, de Fabián Matus, en una entrevista que le había hecho Cristian, así en el programa Detrás de las Paredes, hace ya unos años, y la verdad, con unos temas de Mercedes Sosa que a mí por lo menos me gustó mucho y dije, bueno, vamos a poner un temita también nosotros y nos vamos a despedir después también con otro tema de Mercedes Sosa. Pasando de tema, lo que quería era comentar algo que tampoco salió en los grandes medios, ¿no? Como grandes cosas no salen, pero pequeñas cosas tampoco. Cuando fue el sábado que se juntaron después del triunfo de Argentina en el partido contra Brasil en la 9 de julio, una muchedumbre. Y como siempre, es un caos el tránsito, es un caos la circulación peatonal, y la policía de la ciudad mira para otro lado, no dice nada, pero sí el gobierno de la ciudad manda a los agentes de tránsito en solitario, con todas las dificultades que tienen ellos, sin ningún apoyo de la policía de la ciudad, a controlar lo incontrolable, porque yo veía pasar por Corrientes, pero aquí en Villa Crespo, o sea, al 5500, autos que iban para el centro en caravana, cientos y cientos y cientos. Así que cuando llegaron a la 9 de julio, imagínense lo que puede haber sido el tránsito ahí. Y pasó lo que tenía que pasar. Un loco se bajó del auto, vas a saber por qué, y lo agarró a piñas y a trompadas a un agente de tránsito que el tipo estaba laburando y haciendo lo que podía hacer, controlando ese caos de tránsito. Le rompió la rodilla, le fracturó los meñiscos, nadie salió, por supuesto, de la policía, no había ni un policía que lo fue a auxiliar, lo pudieron separar alguna gente que estaba allí. Y estos chicos siguen trabajando en las condiciones más precarias que hay dentro de los que trabajan en el gobierno de la ciudad. Están en la calle con sol, con lluvia, con viento, con frío, con calor, cobran 41.500 pesos, son monotributistas, tienen que pagarse el monotributo de más de 4.000 pesos por mes, no les ponen seguridad, y el tema de ellos y sus condiciones de trabajo lamentablemente se empezaron a visibilizar hace unos 3 años, cuando el periodista Beppo, que también venía por Avenida Libertador y en la esquina Tagle, se llevó por delante a la madrugada el puesto de control que estaban haciendo los agentes de tránsito, y mató a una de ellas, Cintia Choque, y dejó muy mal herido a Santiago Siciliano. A partir de ahí fue que más o menos empezó a conocer las condiciones de trabajo de estos agentes. Y nada, no, yo estuve tratando de conseguir si alguno de ellos quería comentar lo que había sucedido, pero evidentemente están con mucho miedo, porque los han han despedido después del hecho y porque ellos se manifestaron cuando fue lo del asesinato de Cintia Choque. Digamos que Eugenio Beppo fue condenado a 9 años de cárcel, ¿no? Efectiva, por este tema. No quieren salir, tienen miedo de represalias, porque ha habido esas represalias, ha habido despidos que, como son monotributistas, el despido significa que no le renuevan el contrato. El gobierno de la ciudad ha desconocido amparos que se ha presentado en la justicia. Así que bueno, quería comentar esto para que se sepa. Y también quiero comentar algo que sucedió hoy por la mañana. Recién me está llegando la información de nuestros compañeros y compañeras justamente de esta radio de La Retaguardia, porque hoy a la mañana se tenía que cumplir el arresto de 2 asesinos que fueron condenados por el juicio a la contraofensiva montonera. Estaban en libertad domiciliaria y luego de la pena que le dieron, que los condenaron, se decidió que 2 de ellos, Eduardo Asquier y José Bano, tenían que ir a la cárcel común. Eso fue, era en el día de hoy, y en el día de hoy compañeras y compañeros nuestros de La Retaguardia fueron a cubrir el hecho y fueron agredidos por familiares en cada uno de los 2 lugares donde fueron a cubrir. Allí estuvieron Bárbara Barros y Lorenzo de Biase cuando fueron a la casa de Bano, que es uno de los, Jorge Bano es uno de los condenados. en el barrio de Belgrano, los agredieron, los amenazaron, les estuvieron sacando fotos y, bueno, nada, provocándolos, diciéndoles que les gustaría agarrarlos a ellos como a los otros 30.000, pero ahora no pueden. Y en el caso de Eduardo Asquieri, también ahí cuando el hijo de él también vio que había un fotógrafo, una compañera fotógrafo de la retaguardia, Natalia Bernárdez, le pidió también a los gritos a la policía que lo sacara. La policía les dijo que no porque estaban cubriendo, estaban trabajando, y los amenazó, y a nuestro compañero Lorenzo Dibiase no solo también los agredieron de palabras, sino los agredió físicamente uno de los familiares. Por supuesto, lo repudiamos. Inmediatamente nuestro sindicato, el CIPREVA, sacó un comunicado repudiando las agresiones a nuestros compañeros. Y bueno, esperemos que esto también se difunda, se sepa, para que no solamente se dé a conocer que van a estar donde tenían que estar siempre, no en cárcel domiciliaria, sino que como asesinos, que después se comprobó en el juicio, en el veredicto de la justicia, que tenían que estar presos, el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín, que también se sepa que esta gente sigue siendo prepotente, se creen que están en los 70 y pueden hacer lo que se les da la gana con quienes ellos quieran. No se los vamos a permitir, y esto lo vamos a denunciar y lo damos a publicidad como corresponde, y lo denunciamos como corresponde. Bueno, Nati, vamos a ir a un separadorcito y vamos a escuchar el audio que había comentado de Sabrina, la mamá de Lucas Peralta, ¿te parece? Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Para nuestros oyentes, Sabrina es la mamá de Lucas Peralta. Lucas hace un año fue muerto por un irresponsable al mando de un volante en la avenida Corrientes y Serrano. Y estamos siguiendo el caso, esperando que se inicie el juicio, pero queríamos que nos contaras un poco, luego de este año sin Lucas, ¿Cómo fue la actividad del sábado y por qué? ¿Cómo estás, Sabrina? Hola, Luis, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, gracias por el llamado y por tenernos siempre en cuenta y por estar desde el día uno. Yo hay algo que rescato siempre, es tu presencia, Luis, y tu información constante sobre el caso. Bueno, el sábado 10 se ha cumplido un año, desgraciadamente, que Lucas no está en casa. Como dijo Luis, el año pasado en Corrientes y Serrano, eran las 23 horas cuando mi hijo estaba manejando su moto de delivery y lo atropelló una persona de atrás, una persona, digo, porque no tengo otra palabra para ese señor, lo atropelló a más de 100 kilómetros por hora, con 1,97 de alcohol en sangre, cocaína y cannabis, y está libre. Lo que sorprende todavía es que esté libre, siendo que, como hablábamos el otro día, hubieron otros casos, el de Beppo, por ejemplo, donde ya tiene una condena y este hombre estuvo preso desde el primer momento. Hoy sí, me sorprendí también con la noticia de Papadopoulos, que también está condenado a 4 años y medio de prisión, el chico que mató a Isaac ahí en Avellaneda. En Directorio y San Pedrito, ¿no? Sí, San Pedrito y Directorio. Bueno, el sábado iniciamos la jornada a las 10 de la mañana, pudimos conseguir con el gobierno de la ciudad y la Comuna 15 la plantación de un árbol en homenaje a Lucas. El mismo se encuentra en Tames 459, a la vuelta de donde está la estrella, ahí en Corrientes, y prontamente esperamos que nos puedan poner una placa en el lugar que haga mención y un recordatorio de este asesinato de Lucas. Y agradezco a la Comuna 15 y agradezco al Gobierno de la Ciudad por haberse interesado en el caso y haber estado dispuestos a esta plantación del árbol. Y después de eso tuvimos una jornada de juntada de alimentos para el Hospital Muniz y para un hogar que está en Derqui, Santa Marta, que vamos a hacer la donación ahora cuando me llamen y me avisen para ir a llevar ya los alimentos. Tuvimos una jornada en el Paseo de Flores para Martina, que en realidad no se llama así, pero bueno, yo lo reconozco porque ahí está el mural en honor a Martina, también una chica asesinada en un siniestro vial hace 5 años, y en comunicación con la mamá de Martina, ella me ofreció el espacio para poder juntar los alimentos. Y debo recalcar que se acercaron muchas personas del barrio de Villa Crespo a hacer sus donaciones y al enterarse también un poquito de cómo seguía este tema de Lucas. Nosotros seguimos esperando que nos den la fecha de juicio. Ya ha terminado toda la etapa de instrucción y estamos ahora a la espera de que el tribunal oral en lo criminal nos dé, el número 19, perdón, de Capital Federal, nos dé la fecha para el juicio, que esperemos, Dios quiera, sea pronto. Pero bueno, acá estamos, Luis, en la lucha. El viernes, como todos los meses, vamos a volver a hacer la marcha ahí en Corrientes y Serrano para contarle un poquito a la gente que no sabe qué fue lo que sucedió con Lucas y para concientizar de que el alcohol al volante mata. Sí, sí, digámosle a nuestras oyentes, nuestros oyentes, que todos los viernes posteriores al 10, ¿no? Generalmente todos los viernes de mes, posteriores al día 10, se juntan familiares, amigas, amigos de Lucas, ahí en la esquina de Corrientes y Serrano, y sí, para visibilizar estos hechos que no tienen mucha repercusión, ¿no? Y vos sabés que antes de hablar contigo, un rato antes, estuve con Natalio Nicodemo, que es tu abogado, el abogado querellante en esta causa, ¿no? Y bueno, es como que él me decía que en principio estaba un poco entusiasmado porque puede llegar a venir el juicio a ponerse la fecha no muy tarde y esperemos que sea en este año, ¿no? Y me decía él que bueno, el pedido que se está haciendo es por lesiones leves culposas, dice lo que escribió el pedido que se hizo la querella, ¿no? Con el delito de violación de medidas sanitarias en tiempos de pandemia, porque recordemos que él estaba manejando en plena etapa de pandemia, donde no se podía manejar y no tenía permiso para manejar, porque no era esencial, si bien era abogado, claro, pero no era esencial. Y también en orden a los delitos de homicidio simple, con dolo eventual, que esperemos, como en el caso de Beppo, sea condenado por este hecho, ¿no? Por dolo eventual. Y la velocidad también que hubo también en rescatar en el caso de Beppo y en el caso de Isaac, que son los que yo nombré, la velocidad con la que se movió la justicia para poner en claro también estos casos y para poner preso al asesino de estos chicos. Y nosotros pedimos que no tarde tanto la justicia, porque nosotros necesitamos una resolución para poder cerrar un ciclo lamentable. Esto es algo que no va a pasar en toda mi vida. Yo no me voy a olvidar de mi hijo, pero yo necesito que esta persona pague por lo que hizo. Y yo creo todavía en la justicia y tengo un abogado, la verdad, que es de fierro, y es un abogado que yo confío plenamente en que va a hacer que esto sea posible y que vamos a lograr que pronto sea el juicio, pero que no se tarde tanto en estos temas, porque la familia pena y el duelo no se puede hacer como uno piensa que se hace. Yo no puedo creer que haya pasado un año, la verdad, Luis, para mí han pasado días, no lo puedo creer, sigo sin creerlo, sigo sin creer que mi hijo no está en casa. Me duele ver una foto de él, me duele pensar que no lo tengo, es terrible, y bueno, pensar que tengo que seguir encima pidiendo migajas de la justicia cuando en realidad tendría que actuar rápido en estos temas, porque si vos me decís, el hombre, no sabemos quién es esta persona, no, tenés nombre, apellido, tenés un montón de agravantes, todos, los que nombran el Código Penal están todos ahí. Sí. Este señor cometió todos los agravantes y que solamente sea un homicidio culposo, no, es inaceptable. Nosotros vamos a ir por el homicidio simple, que es lo que corresponde, lo que pensamos que este hombre se merece tener, 25 años de cárcel como mínimo. Así es. Y digamos que gracias a los vecinos esa noche no se escapó, porque sí, se estaba por ir, dejar el auto ahí tirado todo roto, y los vecinos fueron los que impidieron, ¿no? Los mismos vecinos, sí, que creo, si decime si no es así, luego salieron de testigos en la causa, ¿no? En la instrucción. Sí, sí, por suerte yo creo que la gente del barrio fue la primera en solidarizarse y acercarse a nosotros como familia y a mi abogado, aportando todas las pruebas que tenían, fotos, videos, de su testimonio, y se han presentado a declarar sin ningún inconveniente, y hemos logrado conseguir casi 20 personas de testigo. Eso ayudó un montón a la causa, un montón. Pero sí, es verdad que este hombre intentó fugarse y los mismos vecinos lo detuvieron, y agradezco a los vecinos de Villa Crespo que hayan intervenido en ayuda, digamos, a Lucas, porque yo debo rescatar que desde su posición trataron de hacer todo lo posible para que este hombre no se fuera y que Lucas tuviese una atención rápida, que bueno, no pudo ser, pero bueno, estuvieron ahí y también se acercan a las marchas, hay un montón de personas que se acercan, vecinos, y que acompañan en el momento este que es difícil, y bueno, y la difusión del caso, ¿no? Bien, nos vamos a encontrar el 16, vamos a seguir charlando contigo, acompañando a ustedes, también con Natalio Nicodemo, con el abogado, que es alguien que batalla mucho, no solo con ustedes en el juicio, peleándola en esta causa, sino que es uno de los que permanentemente está impulsando los cambios de leyes para que estos hechos sean mucho más, más condenados, ¿no? Bien, y ya estamos terminando nuestro programa de hoy. Escuchábamos a Sabrina, la mamá de Lucas Peralta. Estaremos el próximo 16 allí en la esquina de Corrientes y Serrano, como todos los meses, pidiendo justicia por él y para que Sebastián Di Pietro esté donde tiene que estar, como está Beppo en la cárcel. Gracias, Nati, gracias, Julio Pardo, en la 690. Nos vamos con otro temita musical de Mercedes Sosa, pero en este caso es una pinturita con quienes canta acompañada, Volver a los 17, con Chico Huarque, con Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gal Costa, un recital el 14 de marzo de 1987 en Brasil. Gracias, saludamos a nuestras oyentes y nuestros oyentes de la NDR 103.9 de San Bernardo. Chau, hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias, chicos. Gracias, Caetano, por invitarme. Soy muy feliz, muy amable. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Paso.